sabe la hora que es? La verdad, no. ¡Oh! ¡Chisperante! ¡Llegó la hora de divertirse! ¡Pero RQ! ¿Por qué? ¡Porque tengo que hacerlo! He observado el comportamiento de los leones y no tengo ninguna duda. Escucha mi programa. Las músicas que siempre has querido escuchar y nadie te ha pinchado. Músicas con Alberto Pérez. Ya puedes oír la mejor música del universo. Pop, rock, blues, soul, jazz, nuevo flamenco. Todo esto y mucho más aquí en Músicas. ¡Rockeros! El que no esté colocado, que se coloque y al lobo. Y cuando él hubo abierto el cuarto sello, oí la voz de la cuarta bestia decir: ven a ver. Y yo miré y contemplé un caballo pálido. El nombre de su jinete era la muerte. Y el infierno le seguía. Para esta edición especial de Músicas, donde vamos a estar al hablar, otro día hasta por aquí Alejo para hablar un poco de lo que es su nuevo material discográfico. Y bueno, lo primero, a ver si nos escuchamos. ¿Me escuchas, no, Alejo? Sí, te escucho perfectamente. ¿Tú a mí? Pelín bajo. Pero si te puedes acercar o a ver cómo puedes subir el audio. A ver, vamos ahí arrancando. Bueno, pues eso. Lo que estábamos comentando, que hoy tenemos invitado especial a Alejo, que nos viene a presentar sus nuevas canciones. Y vamos a hablar un poquito de todo un poquito. A ver, ahora. Hola, ¿qué tal? ¿Ahora mejor? Pues casi igual, muy bajito. Sí, claro, pero a ver si me pongo, es que no me dejaba ponerme los cascos. O sea, ¿por qué es directo ahora mismo, no? Bueno, ahora un pelín mejor. Pues ya vamos a ir arrancando. Bueno, de lo que mandó Pablo Camoña, se está hojeando el blog, no hay demasiada información. Un poco lo que buscaba, un poco que nos cuentes un poco tu historia. Ya he visto en Facebook que ya hace años pues ya has tenido como dos o tres bandas por ahí probando, ¿no? Sí, bueno, el proyecto de Alejo nace hace más o menos un año y en épocas pasadas pues sí he estado tocando con otras bandas y haciendo canciones pues prácticamente desde los 14, 15 años, ¿no? Entonces la música es algo que llevo en mi ADN, por decirlo de alguna manera, ¿no? La víbora del rock and roll me picó hace mucho ya. Por aquí aparece un nombre un poco, no sé si algo tiene que ver entre tus gustos musicales, a John Coltrane. No sé, un poco el tema del jazz también te hace, aparte del rock and roll. No, realmente eso era una especie de broma que teníamos. No, al final mi banda anterior era con X de Banjo y no hacíamos canciones de rock y bueno, rock folk, mezclábamos un poquito con blues, no sé, pero sí que al final he mamado con un montón de estilos y he escuchado música súper diversa, porque a mí realmente lo que me atraen son las canciones, ¿no? Entonces al final he ido bebiendo de diferentes fuentes. Bueno, aquí también aparecen algunos nombres que, bueno, en aquella época parece que eran un poco tus influencias, y no sé si actualmente siguen siendo las mismas, porque yo lo escucho, lo que he escuchado, bueno, no tiene mucho que ver con los nombres que aquí aparecen: Coma, Marea, Taúres, Barricada, Extremoduro, Rosendo, Platero. No sé si esto actualmente siguen estando entre tus gustos. No, o sea, realmente eso es un poco mi conexión inicial con la música, ¿no? Evidentemente, Jorge Barricada, el viernes pasado estuvimos tocando con el Drogas, ¿no? Y en un festival, y sí que es parte de mi ADN, ¿no? Como te decía antes, de mi referencia a la hora de iniciarme en el mundo de la música. Bueno, ahora mismo no creo que sean referencias como tal, o referentes como tal, donde vaya a mirar, pero sí que han sido bandas que, bueno, pues por la zona geográfica en la que vivo y por el momento musical en el que viví, fueron importantes y me hicieron hacer un clic en la cabeza a la hora de montar una banda o de querer juntarme a tocar con colegas, ¿no? Que sean unas referencias como tal, pues igual no al 100%, ¿no? Pero sí que guardo una parte muy importante de ellos. Te lo decía más que nada porque yo, bueno, lo que te cuenta, que vamos a ir alternando canciones tuyas con otros grupos, que al menos en mi opinión, de lo que yo vengo escuchando, yo creo que por ahí, no quiero que sé que copias, pero un poco me suena a este tipo de bandas, quizás sobre todo los más afines, pienso que son quizás los Rodríguez. No sé también que estarían entre tus gustos musicales los grupos que ahora vamos a ir escuchando también, los Burning, Tequila, Alarma, no sé si quizá actualmente esto está más cerca de tus gustos. Sí, hombre, claro, los Rodríguez, o sea, con Burning y con Tequila siempre tenía una relación un poco amor-odio, porque yo pues me crié en Navarra, entonces no nos llegó tanto a los jóvenes de mi época, ¿no? En Navarra el fenómeno o lo que a las coletillas de Burning, Tequila, Alarma y todo esto que contabas, que es más escena madrileña, ¿no? Pero a mí sí que me llegó mucho, pues, por mis padres y por mi familia, los Rodríguez, y luego sobre todo Andrés, ¿no? Andrés Calamaro. Y sí, evidentemente es una de mis bandas favoritas de la historia del rock en castellano, ¿no? Y realmente me parece un halago el que te recuerde a eso, que te suene a eso, o que te pueda referenciar mi música a eso, ¿no? Bueno, si te parece, escuchamos por ejemplo La Máquina, que es el primer single, ¿no? Bueno, no, es el último que hemos sacado, sí, La Máquina es el tercero de este nuevo disco. Bueno, algo que vamos a ir comentando a lo de la entrevista, pero en concreto con esta canción, un poco de qué hablas, de qué quieres refrescar en esta canción. Bueno, La Máquina a nivel de texto letrístico es hay varias imágenes de películas que me gustan como escena, ¿no? En el sentido de un poco de lo que cuenta la canción, ¿no? Que habla de una pareja o de una relación personal con alguien, ¿no? Que puede ser de amistad también, en la que de repente, pues, el tiempo que se paraba cuando pasabas con esa persona, de repente ya se deja de parar y ya no te apetece estar tanto con esa persona, o parece que eso, que como dice el estribillo, ¿no? Que la máquina que paraba el tiempo entre nosotros dos, pues que se ha roto, ¿no? Y cuenta, bueno, pues un poco vestido con imágenes cinematográficas, habla un poquito de eso. Bueno, te voy a hablar de una banda, probablemente no esté entre tus favoritas, pero yo sigo flipando del concierto que las vi el domingo. No sé si bandas tipo Dorian te llegan o Dorian no está entre tus gustos. Bueno, sé quién son, si los he visto alguna vez, pero no es una banda que, bueno, que haya escuchado mucho o que conozca muchísimo su trayectoria, pero les tengo un montón de estima y de respeto. Pues nada, yo digo, lo estoy viendo aquí en San Isidro y un flip. Vamos con ese tercer single, La Máquina, de tu nuevo trabajo. Bueno, pues ahora ya sé que vamos a hablar un poquito en general de todo lo que son tus letras, que es el símil que, por ejemplo, se habla de los escritores de literatura, el problema del folio en blanco. Bueno, y ahora sobre qué escribo yo, ¿en qué te inspiras para hacer tus letras? Pues la verdad que es una cosa que le doy bastante importancia a la hora de hacer canciones, y que me lleva un poquito por la calle de la amargura, ¿no? Y porque si hago una especie de retrospectiva, ¿no? Si miro hacia afuera, analizando un poco las canciones, yo cuento cosas que me pasan y que no es, o sea, que no son sucesos como si pudiera ser la vida de Keith Richards, ¿no? O sea, que realmente yo tengo una vida como súper normal y me gusta mucho estar en casa y escuchar música y leer. Entonces intento mirar en pequeñas cositas que veo en mi vida y a veces amplificarlas o hacerlas más interesantes, atractivas, ¿no? Con el uso de la palabra, ¿no? Y no sé, cuento un poco los problemas de un chaval joven que vive su día a día y que, pues bueno, pues que tiene problemas con sus relaciones, con cosas que nos pasan a todos en el transcurso de la vida, y cosas que te cansan y cosas que pensabas que no te iban a cansar nunca. No sé, un poco es en lo que me enfrento, ¿no? Luego me gusta muchísimo leer y me considero un escritor frustrado, ¿no? Porque soy incapaz de escribir fuera de lo que sea hacer textos, ¿no? De canciones. Y por eso creo que me centro tanto en los textos, o le doy muchísima importancia a todas las frases, porque creo que tengo ahí una pequeña frustración de escritor que no creo que llegue a desarrollar nunca, porque me parece muy difícil el hacer una novela. Una pequeña consulta que creo que no viene en la nota, ¿este es tu primer disco o ya tienes discos anteriores? No, sacamos el año pasado, hace justo un año exacto, salió mi primer disco como solista, La Fiesta Era Para Otros, y este estamos sacando singles de del segundo disco que verá la luz en otoño. Uh-huh. Me imagino que a nivel de conciertos sí habrás hecho alguna cosa ya, ¿no? Sí, el año pasado, pues bueno, hicimos una gira que tampoco fue súper grande, pero que sí que fuimos a escenarios así un poco grandes y tocamos en Madrid dos veces, llenando el Cadabra, luego hicimos, pues teloneamos a Burning, a M-Clan, a Soel, estuvimos tocando en Galicia en el Náutico, tocamos en Pamplona y este año hemos arrancado pues hace una semana el viernes en aquí en Navarra, en Estaciones Sonoras con Quique González y el Drogas, y el domingo tocamos en Pamplona. Y ahora pues bueno, vamos a sacar algunas fechas más, pero tenemos así en la frontera Sonorama Rivera y el Festival Gigante con alguna presentación de salas que haremos luego en otoño cuando salga el disco, y unos cuantos festivales más que se cerrarán en verano. Bueno, tú pillabas ya tiempo en esto, me imagino que te tocaría aquella época de cómo se hacían las promociones en aquella época. Ibas a la radio, hacías tres o cuatro revistas y ya estaba terminada la promoción. Pero ahora que ya estamos en lo que se llama la aldea global con esto de las redes sociales, Facebook, Twitter, yo pregunto lo que pregunto a todos. No sé si te ha surgido algún caso a través de alguna red de, yo qué sé, de Chile, de Argentina, de algún otro país. Oye, Alejo, ¿cuándo vienes a tocar aquí, Argentina o Chile? Sí, pues justo ahora, antes de que tuviéramos la entrevista, publicaba un vídeo de resumen del concierto del Festival de Estaciones Sonoras, y justo me ha escrito un chico: joder, qué ganas de verte por Argentina. Y sí que me llegan bastantes mensajes de México, sobre todo México, Argentina y unos poquitos de Perú, pero sobre todo México y Argentina. Y me parece pues eso una absoluta locura, ¿no? Que un chaval de un pueblo de Navarra pues le llega a los oídos de, aunque sea solo a 50 personas, ¿no? de Argentina, pero me parece bueno, algo estratosférico, un poco de miedo, ¿no? Lo que hablabas del tema de las promos y de yo no soy escéptico a las redes sociales ni mucho menos, pero es algo que intento utilizar con bastante precaución, ¿no? Porque se puede volver muy en tu contra y puede ser muy peligroso y puede generar hasta cierta adicción, ¿no? Hablabas de locura, pero yo de locura, ya de por sí es complicado escoger la furgoneta desde Tudela e irte, yo que sé, a Segovia o a Barcelona, como puedo coger la furgoneta e irte a Argentina o a Chile. Eso sé que es una locura. Sí, joder, a mí me encantaría, la verdad que sería uno de mis puntos a cumplir, ¿no? Este verano, por ejemplo, cuando uno de los últimos conciertos del verano fue con M-Clan delante de pues un montón de gente, y para mí fue un momento muy especial en mi carrera como músico, ¿no? O sea, independientemente de la carrera como artista, como Alejo, ¿no? Y ir a Argentina, por ejemplo, para mí sería otro de los puntos de cumplir, de joder, ojalá en algún momento se alineen los astros y podamos ir allí a tocar. No sé si tienes tu constancia de grupos de allí de Argentina. No sé si, por ejemplo, tienes contado un grupo que se llama Los Piojos. Sí, hombre, Los Piojos, soy muy fan. Soy muy, muy fan de Los Piojos, de Babasónicos también. Intoxicados también es un grupo que me gusta muchísimo. Guasones, sí, me encanta el rock argentino. Y bueno, aparte de los grandes, ¿no? De Tito y de Charlie, bueno, Andrés, que hemos comentado antes, pero que se hizo más famoso aquí y luego fue allí. Y luego hay un chico que se llama, que está siendo una gran rockstar ahora mismo, que es Mateo Sujatovic, creo que es su apellido, que tiene el proyecto de Conociendo Rusia, que me parece maravilloso lo que hace. También muy Shakira, ¿no? Muy Rodríguez. Allí también. Sí, sí, sí, claro, claro, claro. El otro día tuve el placer de conocer a Alejo Stivel y fue algo también muy, muy, muy cositas para tachar, ¿no? En mi agenda de cosas de hacer antes de morir. Me imagino que eso todo al principio, como tenías pocas canciones, no sé si a la hora de hacer conciertos, para rellenar el repertorio, ¿te llevas de versiones o cómo te lo montabas al principio? Que no, igual, para grupos. No, sí, perdón, que te he cortado. No, sí, que te comentaba así al principio, sobre todo, ¿hacíais versiones o no? No, la gira anterior, claro, como yo realmente venía de un proyecto que ya tenía bastantes canciones y que habíamos girado pues a nivel nacional de una manera súper humilde, pero que habíamos tocado bastante y teníamos un rapper así pues bastante formado. La gira anterior básicamente fue tocar el disco nuevo y las canciones de mi banda anterior, ¿no?, que se llamaba Con X de Banjo, como te decía antes, que pues que más me representaban en el momento, ¿no? Entonces sí que creo que en algún momento, pues la gira anterior hicimos algún guiño, pues a John Fogerty de la Creedence, o a alguna cosa de Lou Reed, pero nada, como muy reseñable. O sea, no. Sí que me encanta hacer versiones de gente que admiro y de canciones que me parecen como muy icónicas para mí, pero no en mis conciertos. O sea, no. Me gusta tocar mis canciones y creo que el que venga a verme y quiera enterarse más de quién soy, pues bueno, ya pueda tirar del hilo, ¿no? Pero no. No conecto con eso de hacer una canción para enganchar y que el público la cante y que luego. No soy muy fan de eso, la verdad. Chavo, hablando de los videojuegos, porque hace años un promotor conocido mío montó una gira por España de los videojuegos y un poco me entretuve un poco a buscar referencias, y leyendo su biografía me quedé alucinado con una cosa, porque comentaban hace años que tenían pensado disolver la banda, y de mientras los fans dicen, no fastidies, si me quedo sin la música de los videojuegos, ¿qué va a ser de mi vida? Era alucinante como la gente que no quería que se separara, que era un poco parte de su vida la música y las canciones de los viejos. Hombre, claro, sí, joder, al final fue una banda súper referente, ¿no? Y luego también sin querer hacemos como muy nuestro, ¿no?, a la gente que admiramos mucho y queremos que se queden para siempre, y también la gente pues no es consciente de que cada artista pues igual tiene que llevar una trayectoria, ¿no? Vamos a escuchar la segunda canción, que se llama Rambo. No sé si también, aparte de lo que estamos hablando de influencias de otros músicos, ¿el cine también te influye de algunas películas o por qué el tema de Rambo? Sí, a ver, Rambo realmente la imagen no tiene nada que ver con la película ni con el personaje, ¿no?, ficticio de Rambo, ni con ninguna historia militar, o sea, al revés, ¿eh? Es una canción en la que la imagen en la que pues evoco a eso, ¿no?, es, me imagino a Rambo disparándonos confeti, porque es una forma que veo graciosa, ¿no?, de mitificar el desamor, ¿no?, en el momento en el que tú tienes un desencuentro con alguien, todo parece como super, y luego es lanzar imágenes de, bueno, pues ya está, pues no pasa nada, ¿no? O sea, me imagino a Rambo disparándonos confeti, me parecía gracioso como para. Luego después en la segunda estrofa, o sea, el segundo preestribillo, digo, me imagino a Rambo disfrazado de Tom Petty, ¿no? Que también es como desmitificar un poco a mis ídolos, ¿no? Intentar como, bueno, el desamor es algo que vivimos todos y que hay que ponerle un punto ridículo también para saberlo sobrellevar. Eso me recuerda un poquito a un libro que leí hace años de Julio Carabias, que hablaba un poco, entre otros chistes y cosas que contaba en el libro, que decía de eso, de que un día fue un pacifista a la guerra y se subió a un avión y sobrevoló una ciudad, y ya los habitantes de la ciudad pensaban que le iba a bombardear, y de los habitantes de la ciudad aquella, no sé un poco qué el señor, después que aquel avión le tiraba flores. En lugar de tirar bombas, el pacifista tiró flores. Qué bonito, ¿no? Al final hay que saber romper los tópicos, ¿no? Pues vamos con Rambo, para que la gente poquito a poquito vaya conociendo más tus canciones, tu música, y cuando haya un concierto, pues que se acerque al concierto. Vamos con ello, Rambo. Sí, claro, ojalá que todo el que le guste lo que hago, que venga a vernos en directo, que además ganamos bastante porque no pasamos de samplers y movidas, y es una banda bastante grande de 6 personas tocando en directo, y creo que transmite bastante la energía del rock y lo que me gusta a mí de bandas referentes en las que sus directos me han referenciado, como Tom Petty, o como puede ser algo más moderno como Dawg West o Wilco. Aguas tristes y perdón por mojar la realidad. Me imagino a Rambo disparándonos confeti. Soy la hormiga preferida de tu lupa de tomar. He tomado algo estás aquí. Ya no estás aquí. El viento ha despeinado mis ideas. La canción de minibar. Vengan balas y a esquivar lo que pensaban sobre mí. Aquí sigo, como en el club de la lucha, peleándome conmigo. Feliz a baja intensidad, me imagino a Rambo, disfrazado, cazado, cazado, cazado de Tom Petty. Soy la hormiga preferida de tu lupa de quemar. Hablaba antes de las redes, el mixto de las redes ha cambiado también los patrones de la música, porque por ejemplo hace ya bastantes años lo que se hablaba era de la cifra de ventas de discos. He vendido, yo que sé, 5.000 discos, 20.000 discos. Ahora ya todo está cambiado a los que se escucha. Es decir, tengo 20.000 visitas en YouTube o tengo 200.000 escuchas en Spotify. Todo está cambiado, ¿no? El tema de las redes. Mucho, ¿no? Yo creo que también... A mí lo que me da un poco de miedo es que esos números luego muchas veces no son reales respecto al público que te sigue, ¿no? O sea, que antes... Yo tampoco vengo de una época de comprar discos como de una forma compulsiva y de... Porque creo que soy un poco de la generación del cambio de esto, ¿no? Pero yo sí que he comprado mis discos y sí que he sido muy fan de gente y que pues tenías que comprarte un disco para poder escucharlo y todo esto, ¿no? La peli que yo veo un poco ahora con los números y con un poco la fiebre esta de la numeritis, ¿no? Es que luego cuánta gente de esa que te sigue de forma digital es real, ¿no? Y un músico de verdad lo que quiere no es que ponga, no sé... han escuchado 155.000 personas esta canción, sino que luego la gente venga al concierto y compre entradas y la cante, ¿no? Entonces, no sé, no veo claro esa relación, ¿no? De gente que escuche una canción en Spotify que luego realmente vaya a estar dispuesta a levantarse del sofá de su casa un sábado e ir a ver el concierto, ¿no? Entonces, antes con la venta de discos creo que esto era más sencillo de vislumbrar, ¿no? Y ahora creo que es un poco difícil. Pero bueno, también no hay que renegar a la época en la que estamos y tiene cosas maravillosas, ¿no? Como que estemos tú y yo hablando a distancia y tiene cosas bonitas, pues eso es lo que hablábamos antes, ¿no? Que yo, por ejemplo, como un artista de Navarra, pues puedo llevar mi música a Argentina o a Madrid sin moverme del salón de mi casa. Te voy a contar dos cosas, por eso que estamos hablando de los números. De uno no te voy a dar el nombre porque es un artista español, lo vamos a dejar en el anonimato, pero se contaba el caso de Sebastián Bass, el cantante de Skid Row, que sacó un disco en solitario, y no sé exactamente en qué red tenía mogollón de seguidores, y él claro, pensaba que iba a vender como churros, y vendió 5 discos, y se pilló un rebote, y dice, ¿entonces para qué dices que hay tantos seguidores? Si vende 5 discos. Otro caso de un músico español que yo estuve entrevistando aquí en su concierto en Vallecas y tenía 5.000 seguidores en Facebook, pero el concierto había como 10 personas, o sea que tampoco lo ves tú, se refleja una cosa con la otra, el tener muchos seguidores para que luego venga tu gente a los conciertos. Claro, hay que ser realista, ¿no? con el mundo mediático y que dar un clic en una red social a algo, ¿no? No implica que esa persona sea fan tuyo, ¿no? Entonces, o bueno, fan, a mí no me gusta mucho la palabra fan, ¿no? Que sea seguidor o que vaya a estar activo en las cosas que estés haciendo, o que lo que le hagas realmente le funcione, sino que le ha dado clic a una cosa o lo ha escuchado una vez o lo ha escuchado 15 y no sé. Pero bueno, independientemente de eso, al final lo que creo que no hay que perder es el amor por la artesanía y porque no hagamos canciones porque Spotify tiene un algoritmo y si al minuto 1:30 no entra el estribillo, la canción no va a entrar dentro de una lista y eso, creo que hay que intentar pasar un poco de eso porque, no sé, se separa muchísimo del arte y para mí el arte es otra cosa. Yo voy a contar una anécdota que quizás no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, pero a mí me mosqueó bastante el concierto, porque el domingo hice doblete, por la noche última a la Doria, pero por la tarde estuve viendo a Tiburona, y una cosa que me molestó bastante, yo me pregunté, pero ¿a qué has venido al concierto? Había corridos de gente, incluso gente dando la espalda al escenario, allí hablando cha cha cha cha cha cha cha, joder, pues si quieres hablar, te vas al bar de la esquina. Pero dando la espalda al escenario, que ni siquiera se estaba fijando. Otro chaval, que me imagino que iba una persona mayor, sería el padre, allí con el mueble. Pero tío, ¿a qué venís? Joder, ni siquiera estoy expresando a lo que hay en el escenario. Me rebotó bastante. Ya, el respeto, ¿no? Claro, el respeto hacia el músico. Ya, yo le he comentado, por ejemplo, el caso de un colega que es muy macarra. El amigo Juan Tomás, con su época de ausentes, estuvo tocando un barreto de aquí de Vallecas, y había eso mismo, en la barra pues había varias personas y había gente dando la espalda al escenario, pero como ese tío muy macarra, no se le ocurre otra cosa que decir desde cero, aquí hay mucha maricona. El tío se vaciló. Ya, claro, no, al final hay que tener respeto, ¿no? Cuando vas a ver un concierto, creo que cuesta mucho entenderlo, ¿no? Que la persona que está encima del escenario está dejando una parte suya, ¿no? Y una parte muy importante suya, y al final que alguien esté dándose la vuelta porque no está justo ahí, que casi sería mejor que no estuviera, ¿no? Es como que está faltando el respeto a esa persona y ya está, ¿no? Pero no sé, como vivimos en una sociedad tan rápida, es difícil a veces, ¿no? Que realmente la gente quiere estar en el momento en el que hay que estar y porque hay que estar, y no realmente entendiendo bien el por qué está allí, ¿no? Y pero bueno, no vamos a solucionar el mundo igualmente. Otra anécdota que también pero es que hay mucha gente que no conoce todo el trasfondo de lo que significa la música, un concierto, enseguida dice yo quiero ser músico, pero es que no ven todo lo que hay detrás. Ven la parte bonita, van a la vida de noche, ven el concierto, un tío allí encima de escenario que se lo pasa de puta madre, pero no ven todo lo que hay detrás. Y a local de ensayo a las 5 de la tarde, a meter todos los cacharros en la furgona, vas allí a las 3 de la tarde a la sala a probar sonido, y luego sí, la parte bonita, de 10 a 11, pues a eso, pero después de que termine todo el quilombo, a la inversa, recoger todo el escenario, meter otra vez los cacharros a la furgoneta, llegas al local de ensayo y al día siguiente a currar, y llegas a tu casa a lo mejor a la 1 o 2 de la madrugada, de que has terminado de ir a local de ensayo a dejar los cacharros. La gente solo ve lo bonito, cuando estás encima del escenario, el concierto, no ve todo el trasfondo, que lo que se nos pone montar un concierto. Sí, no, es un iceberg, yo creo, ¿no? El mundo de la música, bueno, el mundo de la cultura en general, ¿no? Estamos acostumbrados ahora, además, con todas las plataformas, pues tanto como las de reproducción de música, como las de películas y tal, a que solo vemos la puntita del iceberg que nos interesa, ¿no? Y tú vas a un concierto, a un show, lo que sea, ¿no? Y dices, valoras con me gusta o no me gusta. O sea, vivimos bastante en esa sociedad, ¿no? En la sociedad de algo me gusta o algo no me gusta. Y hay una escala de grises muy grande, y hay que entender también el trasfondo que tiene, pues, hacer un disco, hacer la promo de un disco, hacer las fotos de un disco, hacer un vídeo para la promoción del disco, arrancar una gira, pues bueno, todas las historias que hay que hacer para poder salir a tocar, ¿no? Y de manera un poco medianamente digna y estar fuera de casa y bueno, ¿no? Entonces no sé, creo que hay poco respeto al oficio muchas veces, que luego por otro lado hay mucho, que hay gente que de verdad que lo valora de corazón y que tiene un montón de amor hacia lo que hacemos los músicos y los artistas y tal, pero sí, se suele ver siempre la puntita de iceberg que nos interesa, ¿no? Y no hay esa empatía. A mí sobre todo no me duele el rollo de que alguien vea todo el esfuerzo que dejo detrás a la hora de estar en un escenario, ¿no? Sino que no consiga conectar con lo que estoy dejando yo encima del escenario a nivel sentimental, ¿no? Porque estoy contando mi vida y mis problemas y eso es muy importante para mí, ¿no? Entonces, esa empatía, no tener esa empatía con alguien que de verdad te está abriendo su corazón, por decirlo de alguna forma, me parece muy fuerte. Sí, pero bueno. Aparte que fue el trabajo de empleo, que tampoco está como reconocido. Hay un chiste que está poniendo por ahí en Facebook, dice, tú ¿en qué trabajas? ¿A qué chicas? Y dice, yo soy músico. Dice, sí, pero aparte de eso, ¿en qué trabajas? Que no está, sí, como muy reconocida la labor de músico como trabajo. Sí, parece, bueno, ¿no? como da un poco de rabia, ¿no? Porque parece que cuando tú pones pasión en algo y cuando lo haces de corazón, ¿no? No se liga realmente con un reconocimiento económico, ¿no? Y que tú en tu trabajo estés dejándote la piel y que te guste muchísimo lo que haces, no implica que no te apetezca que te paguen por ello, ¿no? O sea, no es capitalista, sino es que al final todos los seres humanos tenemos la triste manía de tener hambre todos los días, ¿sabes? Entonces, bueno, pero yo qué sé, al final nadie dignificó tampoco la obra de John Kennedy Toole hasta que se murió, ¿sabes? Y luego de repente es uno de los escritores de la literatura norteamericana como de renombre, pues ya está, ¿no? La sociedad es la que es y que cada uno haga el juicio de valores que era necesario, que tampoco, yo no me veo necesidad de cambiarlo. Yo recuerdo también, por ejemplo, cuando se celebra el Día de la Música, que mucha gente se alegra por Facebook. Yo recuerdo de alguien deliberando y contratando con una persona que era gerente de una sala de conciertos. Digo, a mí, ¿qué quieres que diga? Para mí es que el Día de la Música a mí es que me hace llorar, porque el músico, que es quizás lo triste, que es el último eslabón de la cadena, porque en el mundo de la música todo el mundo se lleva dinero menos la música. El de la radio, por poner música, se lleva dinero. El de la revista se lleva dinero por poner pero el que menos ve dinero es el músico, al fin y al cabo. Por ejemplo, hace años, por ejemplo, se comentaba que el mejor contrato discográfico lo tenía Mecano, que eran, creo que, 50 céntimos por disco vendido. Ya, eso también, bueno, es otra época, ¿no? El entrar en el mundo de las grandes compañías y los contratos discográficos igual abrasivos de esa época, no sé. Yo con la gente que me edita mis discos tenemos un contrato, creo que es bastante honesto, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, las plataformas digitales, pues como Spotify o iTunes y tal, sí que nos dan muy poquito por cada reproducción y da pena, da bastante pena. Pero porque realmente estás... Neil Young creo que hace poco se salió de Spotify, porque es Neil Young y se lo podrá permitir y tal, pero luego también te separa mucho de la realidad musical, ¿no? Entonces estás en un arma de doble filo, ¿no? Que tienes que aceptar las condiciones, y las condiciones son bastante precarias, pero si no las aceptas aún es peor, ¿no? Porque la gente no te conoce. Un fenómeno que no es nuevo, que ya viene de lejos, porque aquí, por ejemplo, en El Rastro, pues era muy habitual la música pirata. En aquella época eran cintas de cassette que las comprabas por 300 pelas y tenían las últimas novedades en cinta de cassette. Ahora ya hemos evolucionado y ahora está el Tom Manta con los discos grabados, pero bueno, al fin y al cabo, no todos, pero quizá hay muchos músicos que su opinión particular es que a ellos les da igual donde la gente compre el disco. A mí me da igual que la gente lo compre en el Don Manta que en el Corte Inglés. A mí lo que me interesa es que cuando yo tengo un bolo, a que yo esté hasta la bola, que es donde yo gano dinero. No sé poco cómo ves tú todo este mundillo de la música. Bueno, lo hablábamos antes con lo de las redes, ¿no? O sea, para mí realmente yo he crecido en otra época en la que yo, por supuesto, no, pues porque soy un artista que acaba de nacer, ¿no? O sea, como tal, como Alejo, ¿no? Pero no conozco tampoco compañeros de mi edad que hayan vivido de la venta de discos. O sea, yo no sé, o sea, yo nací en los 90 y ya cuando yo empecé a comprarme mis primeros discos, en poco ya empezó la piratería y nosotros cuando sacábamos maquetas era muy difícil, y no he tenido compañeros de oficio de mi edad que hayan podido comprarse una casa con lo que han sacado de ventas de discos, sino de sus conciertos, ¿no? Y bueno, no sé, yo quiero creer bastante en la opinión esta que dices tú, de que a mí realmente no es que me dé igual donde lo compren. Evidentemente, si se hace de una forma que no sea clandestina, lo voy a agradecer, porque hay mucho trabajo y mucho esfuerzo detrás. Tampoco voy a entrar en el juicio de valores de todas las personas para mi música, o sea, hacia mi música, ¿no? Sí que yo veo muy reflejado el trabajo, un buen trabajo de promo de un disco y de a dónde ha llegado en un concierto, que alguien te ha conocido fuera y le apetecía venir a verte, ¿no? Y yo, por ejemplo, en los míos, en una medida muy pequeñita, pero lo he visto, ¿no? De pues, gente que tenía ganas de venir porque te había escuchado donde fuera, que me da igual donde lo hagan, caía cada uno con sus principios, ¿no? Y eso me parece lo bonito, ¿no? Que alguien venga a verte y que tenga la ilusión de ver a esa persona que ha visto en un vídeo de YouTube o en una reproducción de Spotify o que compra el vinilo por Amazon en un concierto, ¿no? No sé. También quería comentarte algo que también fue una pequeña charla general después de un concierto de un amiguete, hablando de los precios de músicos, porque muchos músicos están ahí todavía a eso. Podemos hablar, yo que sé, de Ana Curra, que la estuve viendo hace unos días con 60 y tantos sacos, Johnny de los Bunen, que también tiene el ataque de años, y es lo que se dice, que es que yo soy músico, si dejo no puedo dejar la música, que es que yo no soy ni fontanero ni ferretero, la vida es la música, es que yo no sé hacer otra cosa, entonces si dejo la música, cuéntame a mí qué es lo que voy a hacer. Ya lo decía Josi de los Suaves, ¿no? No puedo dejar el rock. Al final es una serpiente que te pica y que te hace cambiar tu manera de... O sea, yo ya no recuerdo cómo era antes de que tener el veneno este de la música, ¿no? Pero haces absolutas locuras por las canciones y por subirte a un escenario con gente que tienes al lado y que son tus amigos, ¿no? Cuando estás tocando con ellos y que se genera algo que es diferente y que no se siente ningún... No sé, yo creo que no se siente nada igual. Bueno, yo por lo menos no he sentido nada igual. Un estímulo tan grande en mi vida como hacer canciones, ensayarlas y salir a tocarlas por ahí. Y no me ha hecho sentirme nada tan realizado como eso, ¿no? Entonces, sí que es cierto que muchas veces con mayor o menor repercusión económica, ¿no? O teniendo que compaginarlo con pues otra serie de ejercicios, oficios, ¿no? Yo creo que el que siente la música de verdad y pelea por ello, no sé, algo que te acompaña hasta que... No me gusta mucho a mí la gente que luego, de hecho, de un día para otro dice, no, yo lo dejo, ¿no? Y no sé, yo creo que sería... Igual sí que sería capaz de dejar mi carrera si estoy muy saturado, pero sería incapaz de dejar la música, eso no, es imposible. Vamos con lo que ya se había anunciado al principio. Bueno, vamos a empezar por lo más cercano. Dulce Condena, los Rodríguez. ¿Qué te inspira a ti los Rodríguez? Vete, mazo, Dulce Condena. Los Rodríguez para mí son una banda... es de las primeras bandas de rock en castellano que me creí. Yo, o sea, que lo que... Después de todo lo que te contaba de esta vorágine que tuve yo un poco quinceañera, o más quinceañera, pues con 10, 11 años de escuchar Extremoduro, Arcade y todo esto, de repente pues empecé a escuchar mucha música inglesa y americana, y después de empaparme de pues bandas americanas sobre todo, cuando llegaban los Rodríguez a mi vida, ¿no? Es cuando empecé a sentir que ese rock que me atraía tanto y que yo escuchaba, que se podía hacer en castellano, ¿no? Y luego, bueno, pues tirando del hilo, sobre todo Andrés, ¿no? Ha sido un tío que... Joder, que le tengo muchísima estima y muchísima envidia sana, ¿no? Hacia las canciones que hace y cómo las ha ido enfocando. Y los Rodríguez, pues bueno, para mí fue un punto de inflexión. Sí, A los Ojos, por ejemplo, creo que fue una de las canciones de las primeras que escuché de... Antes que los singles, ¿no? De Sin Documentos y tal, que esto salía en la radio y yo no sabía bien de quién era. Pero cuando escuché A los Ojos, Dulce Condena fue una muy importante, Copa Rota también, es un tema que me marcó muchísimo. Bueno, como anécdota, podemos hablar de la labor del productor de Alejo, eso que produjo a los M-Clan. Ellos están ahí en Bobás con los Allman Brothers, con toda aquella arroz sureño. Le cogió por banda Alejo, dejate de chorradas, escúchate a los Rolling Stones, dejate de chaminadas. Y a partir de ahí, poco vimos a unos M-Clan un poquito más rock and rolleros. Bueno, no, o sea, sí, igual fue así, no sé, yo tampoco es que conozca de mano al 100% en el momento en el que dieron el cambio. Sí que Alejo, sé que les hizo de primera mano, pues cambiar la forma de, ¿no? Pero creo que los M-Clan nunca, y con Carlos tengo buena relación y hemos hablado muchas veces, y no creo que, creo que él siga manteniendo su esencia. A Ricardo lo conozco menos, ¿no? Pero a Carlos, que sí que creo que lo conozco un poco, creo que él siempre ha mantenido esa esencia de hard rock, ¿no? Tanto en su forma de cantar como en su forma también de contar las cosas y de moverse en el escenario. Y creo que, no sé, que se fueron a un sitio que en ese momento les atraía más, ¿no? Que cambiaron de repente por la radio fórmula, ¿no? Y no sé, creo que esa esencia de hard rock Carlos la sigue teniendo. No sé si con el tiempo, voy a hacer porque no veo a M-Clan, pero todos esos vicios, uno ve a Carlos Tal que dice, este chico ha visto todos los vídeos de Joe Cocker, porque un poco asimilaba un poco la misma puesta en escena que tenía Joe Cocker con las manos. Sí, hombre, está claro que al final todos tenemos referentes, ¿no? Y a Carlos, pues bueno, gracias a su capacidad infrahumana vocal, ¿no? Que es algo que es increíble. Pues se puede permitir que se le haga un símil, ¿no? A Joe Cocker, pero también a Rod Stewart, ¿no? Y a, o sea, yo creo que pasa con Carlos que como tiene una capacidad, joder, tan amplia, ¿no? A nivel, joder, también se le puede, o sea, tú y ese M-Clan también puedes tener un símil con Black Krause, ¿no? Y yo creo que es por registro, ¿no? Que el tío pues puede cantar increíble y no sé. Yo he tenido discos de M-Clan del principio y discos de M-Clan de épocas más al final y joder, veo una evolución muy lógica en lo que ellos han hecho. Pues vamos escuchando Dulce Condena a los Rodríguez. Por los dos, hasta que sale el sol, cada sensación o sentir vulgar, una sola cosa, un solo lugar, un recuerdo más que pasajero, será como empezar otra vez de cero. El último disco de los Rodríguez se llama Hasta Luego. Yo creo que es algo que todos los fans de los Rodríguez estamos esperando, que cualquier día de estos Calamaro pegue un telefonazo a Ariel. Venga Ariel, vamos a remontar los Rodríguez, así que está haciendo discos y giras con los Rodríguez. Estaría guay, ¿no? No creo que suceda, ¿eh? A mí también me encantaría, pero no veo que el panorama sea proclive a hacerlo, ¿no? Y es normal, al final las relaciones nacen, crecen, se desarrollan y se mueren, como la vida misma. Estamos hablando de M-Clan y ahora mismo me viene a la memoria otra banda que yo le digo una pega. No sé qué opinión tienes tú, por ejemplo, de una banda como Los Cigarros. Oí Álvaro. Hombre, al final, joder, es una de las grandes bandas de rock actuales, ¿no? En España, ¿no? Tanto en canciones como en propuesta, como en sonido y con una energía, vamos, flipante, o sea, dice una pasada. Los Cigarros son pues lo que te hablaba antes, ¿no? Yo creo que el grupo que más defiende el directo de todas las bandas que hay ahora girando por aquí, ¿no? Porque son unos tíos que los discos molan muchísimo, evidentemente las canciones en el disco son increíbles, ¿no? Pero que que en directo es una absoluta apisonadora, ¿no? Como, como por ejemplo la banda de Drogas, ¿eh? El viernes que estuvimos tocando con ellos, Enrique con sus 60 años, ¿sabes? O 50 y largos tendrá, no sé, ahora mismo. Y su super bandaza de rock and roll ahí, vamos, power trio, ¿no? Pues me parece flipante. Yo también vi a Drogas hace años aquí en Asloco y me gustó más que lo que hacía con Barricada. Un pedazo de artista en directo, brutal, el Drogas. Hombre, Enrique es un... es un gran genio del rock, ¿no? O sea, es... creo que ahora mismo una de las pocas estrellas vivientes de verdad, ¿no? Que han seguido manteniendo su... su humildad y sus ganas de hacer y su energía de salir hacia adelante con ilusión y con canciones, no sé. O sea, es un tío que no se ha conformado en sus grandes hits, ¿no? Y que ha seguido haciendo música y un gran escritor y un gran frontman también. Te hablo del tema de las fechas por una cosa, a menos de la opinión, lo yo justo, el problema yo creo que los cigarros, a mí es que me recuerda muchísimo el cantante a Carlos Starke. Entonces claro, tú estás escuchando los cigarros y no sabes si estás escuchando a los cigarros o a M-Clan. A mí personalmente me recuerda mucho el cantante y la voz de Carlos Starke. No sé si poco tú has apreciado ese detalle. Bueno, creo que por tesitura puede ser. A mí, por ejemplo, con los cigarros no tanto. A mí me recordaba más la forma de cantar de Ovidi con un grupo que tenían antes, que se llamaban Los Perros del Boogie. Que hay una canción que se llama De Nada Sirve Hacerse Mayor, que es una canción increíble. A mí ahí sí que me recordaba más la voz de Ovidi a Tarque, ¿no? A Carlos. Pero bueno, no sé, creo que los cigarros molan mucho y tienen muchísima energía y lo que hacen, no sé. Y luego también las comparaciones muchas veces, joder, porque vivimos en un país un poco pequeño, ¿no? En la escena del rock, ¿no? Pero al final todos nos dedicamos un poco a lo mismo, ¿no? Y es normal que si hemos comido de... o bebido de la misma fuente, meemos lo mismo, ¿no? ¿Sabes? Comentar un poco ahora, por ejemplo, ¿en qué estás metido? Me imagino que el disco dices que saldría para otoño, ¿no? Que quizá es en sí, lo que estarás terminando mi segundo disco, que me está llevando un poco de cabeza porque se está haciendo un poco largo. Empezamos a grabar en prácticamente en septiembre del año pasado y yo creo que ya se va a acabar esta semana que viene. Y he compuesto un montón de canciones, hemos grabado en el estudio, pues prácticamente sin maquetas, tocando varios instrumentos, con el productor, con Ramiro Nieto a la producción, dándole muchísimas vueltas, llevé muchas canciones, hemos grabado muchas canciones, hemos descartado también otras tantas. El disco creo que por fin va a tener 12, de las cuales pues he compuesto 25 para coger esas 12. Y nada, pues ya creo que terminamos ya por fin. Tengo ganas, tengo un par de títulos que me gustan bastante y creo que es la primera vez en mi vida que he conseguido reunir 12 canciones de las que estoy ultra amiguísimo orgulloso, que no sabría elegir un single y eso me pone muy contento. O sea que escucho todas y no, así como otras veces sí que he tenido otros discos, la fiesta era para otros, por ejemplo veía muy claros las 7 que me gustaban y 3 que me gustaban un poquito menos. Pero en este creo que las 12 me encantan. Y bueno, es una buena sensación. Dos preguntas que no quiero que se me escapen, porque antes se me estaba escapando a esto y después me acordé. Lo que yo le pregunto mucho es un poco cómo ha sobrepillado estos 2 años de pandemia, que no podemos salir, no podemos hacer conciertos, no podemos hacer nada. Un poco cómo ha sobrepillado estos 2 años. Bueno, yo para mí, a nivel artístico, ¿no? Justo cuando se terminó más o menos la pandemia, lancé mi proyecto en solitario, ¿no? Entonces ha sido un tiempo de bastante trabajo y de bastante poner la cabeza en lo que supuestamente iba a venir, que no lo sabíamos, pero un poco a lo loco, ¿no? De que se iba a terminar toda esa locura y poder lanzar el proyecto de Alejo, ¿no? A nivel creativo, pues en un primer momento fue un me hacía falta, ¿no? También un momento de parón absoluto y porque tenía una vida que era un poco una locura, veníamos de hacer una gira con Equito Banjo, bueno, y grabar un disco. Y a nivel personal, pues reconecté con muchas cosas que tenía olvidadas. Yo para mí, o sea, a excepción de pues un par de cosas personales que tuve, que a nivel de salud, de gente de cerca, que pues, mi padre enfermó y pasamos un tiempo ahí un poco malo, que luego todo salió más o menos bien. Y no sé, o sea, fue un tiempo de bastante calma y pausa y de reflexión y tal. O sea, a excepción de esa historia de un poquito de mi padre, pues que pilló el COVID, lo ingresaron y tuvimos un momento del tumulto de hasta que salió del hospital y ya está perfecto el hombre. El resto fue pues la conexión conmigo mismo, con las canciones, plantear un poco el proyecto de Alejo y también coger ganas y energía para salir de gira otra vez. Otra de también de mis preguntas habituales, aunque ahora ya no se venden tantos discos como hace años, pero no sé hasta qué punto le puedes dar importancia a la portada del disco, para que las pocas tiendas de discos que ya quedan, cuando la gente empieza a ver disco, que haya uno que le llame la atención por la portada, que saque el disco, oye, y esto, ¿qué es? No sé, ¿hasta qué punto le puedes dar importancia a la portada del disco? Yo tengo un punto súper melómano y si estuviéramos haciendo una entrevista en Villa ahora mismo verías que tengo como 300 vinilos detrás de mí, ¿sabes? Y me encanta el hecho de este disco, lo único que hemos sacado ha sido edición vinilo, de la fiesta era para otros, ¿no? Entonces le doy muchísima importancia al arte, me parece un envoltorio precioso, como cuando tú vas a ver una película y te fijas en la portada o en un libro, te fijas también en lo que pone el reverso y le doy un mogollón de importancia al arte del disco y creo que es fundamental también para conectar con lo que estás contando, ¿no? Al final, en el marketing de la música es muy difícil con una imagen envolver sensaciones y canciones, ¿no? Pero creo que hay que intentar, y es algo que es bonito, ¿no? El decir, esta foto me está evocando, no sé, desamparo, tristeza y tal. Joder, voy a escuchar este disco que... No sé, nadie escucharía Sticky Fingers pensando que es un disco de canciones folk, ¿no? Es evidente que hay, vamos, la portada, tanto la portada inglesa como la americana, derraman rock and roll, ¿no? Y nadie escucharía, yo qué sé, Harvest pensando que es un disco de canciones ultra mega cañeras. Entonces creo que el envoltorio es importante decidirlo. Yo las que puedo de portada que pongo siempre es el Power Slide de Iron Maiden, el disco de las pirámides, y tantas veces estuve en el CD, sí, donde sí. Pone Indiana Jones, estuvo aquí 1942, a ver si lo ves en el CD, o la caricatura de Mickey Mouse, a ver si esas cosas en el CD. Sí, hombre, Maiden ha sido, sí, también muy acertado con las portadas, sí, joder. Sí. Sí, una de mis portadas favoritas, por ejemplo, podría ser Sargento Pepper de los Beatles, ¿no? Porque tú analizas y, wow, hay un trabajo de artesanía ahí muy grande, de orfebrería, de coger todas las caritas de artistas, sale Marie Curie, sale Bob Dylan, ¿no? Sale también Gainsbourg, o sea, hay como gente increíble del arte en el entierro de los Beatles y me parece una de las grandes portadas de la historia del rock. O aquellos vinilos con portadas desplegables. Abrías eso y salían las letras, salía cantidad de cosas. Sí. Esta y Decir Más Paz de Harrison. Me parece una portada súper súper sincera después de ser un Beatle, ¿no? Y que todo el mundo estaba esperando el disco que iba a sacar él. Después de McCartney con los Wings y tal. Y Lennon con su exitosa carrera. Y de repente el tío sale con un enanito y con unas botas de regar en la campa de su casa o en el prado donde él vivía o lo que sea. Me parece increíble que eso sea una portada tan icónica y es súper sincera. Las cosas deberían pasar. No, me increíble. Ya que hablas de McCartney, a mí, por ejemplo, del último que me llegó, me parece flipante, porque yo creo que es un caballero que no le gusta evolucionar, igual que, por ejemplo, Cher con Hyperlip, que un poco quieren gente que está al día, que me parece bien haber escrito el reuse, el concho de estas canciones, pues yo tengo constancia de que estoy en el 2024 y hay que evolucionar. Y McCartney dice, si tengo que evolucionar, ¿con quién me agarro? Pues fíjate con quién se enganchó, con Beck, para que colaborara con el disco. Casi nada. Sí, no, hombre, McCartney, joder, es un ultra mega cancionista, ¿no? Y al final es... bueno, hay otros artistas que, pues, que pueden gustar más o menos, ¿no? Pero esto ya es una opinión subjetiva, ¿no? La AC/DC no ha crecido desde... ¿no? Y es siempre el bloque de AC/DC, que es increíble lo que hace, pero no, nunca vas a encontrar. Y con los Rolling pasa igual. O sea, The Bigger Bang, creo que se llamaba el último disco que escuché yo de los Rolling, que es de hace unos años, ¿no? Hará 8 años o algo así. Y no dice nada, ¿no? Entonces también ellos están en su manera de experimentar, ¿no? Mira Charlie Parker, ¿sabes? Un tío que hacía jazz absoluto y con gusto, que es una movida de... Hay que saber también dejarles a los artistas que admiramos que crezcan y que se desarrollen, porque no son nuestros, al final ellos son creadores y no hay que agarrarlos tanto. No me quiero imaginar a Jimi Hendrix haciendo cosas ahora, pero me parecería interesante. Mira, hablando de eso, lo que haría ahora, eso, el otro día me invitaron a la presentación de un libro flipante, que es todo en cómic, la vida de Beethoven, y ahora le escribí un poco eso, que eché de menos que en eso hubiera un turno de preguntas, y una de las preguntas era, por ejemplo, situar a Beethoven en el año 2024, ¿qué música estaría haciendo? ¿Tipo Beatles, tipo Led Zeppelin? ¿Qué haría Beethoven hoy en día? Eso, porque no hubo turno de preguntas, y yo que me quedé con la ganas de preguntar cosas. Vamos con otra cosa, que nos estamos desviando el tema, que nos cuentes que nos cuentes lo que querías escribir. ¿Qué querías escribir? Ah, lo dices por... Bueno, es evidente que es una canción... Quería escribirte, que estaba atrapado al final de la letra. Quería escribirte, es un título que parece como muy obvio, pero es bastante duro, porque es una carta de procrastinación a alguien que le tienes que evidentemente dejar algo claro y que no, sabes que no lo vas a hacer nunca, ¿no? Que estás como enterrando el hacha de guerra y que no va a suceder, ¿no? Y lo estás aceptando, ¿no? El quería escribirte, pero lo dejo para mañana y ya estás, ¿sabes? Y hay muchas veces que yo me lo escribí a mí mismo para darme cuenta todos los días que hay cosas que hay que saber empezar y saber terminar, ¿no? Y a mí me cuesta muy poco empezar y me cuesta muchísimo cerrar cosas. Entonces, esa canción me la escribí a mí mismo para... Suerte, harto de borrar tus huellas y multar a las estrellas. Lo había planeado, justo como no ha pasado, pero girar, los esqueletos merecen cantar una canción de corazón. Con la sensación extraña de estar listo para despegar, de salir de tu tela de araña. Quería escribir que aunque... Bueno, no podría asegurarlo al 100%, pero yo creo que era más proclive en las entrevistas personales que en las ciberentrevistas, que hoy, por ejemplo, no hemos hablado de política, cosa rara. Pues mira que tengo un punto social en las canciones bastante grande a veces, pero mira, sinceramente en este disco, el disco que va a salir, he mirado tan adentro, tenía tantas cosas que solucionar conmigo mismo, que he sido un poco egoísta en algún sentido en ti. Entonces, no, y yo creo que la verdad es que no sé, que las canciones son canciones y que la música es música y que la política es otra cosa, ¿no? Diferente, que está ahí fuera y que cada uno tenemos nuestra opinión y ya está. Pues yo creo que ya casi todo contado, hemos hablado de las letras, de los conciertos, de los primeros tiempos, un poco, no sé qué te parece contar que no hayamos contado. Bueno, pues que la gente que nos está escuchando, que me siga en mi Instagram, Alejo Rock, que tenemos toda la música en todas las plataformas digitales, en Spotify, en YouTube, hay unos vídeos maravillosos de mis compañeros de trabajo, Julio Mazarico y Adrián Jiménez, que bueno, en las redes sociales ponemos todas las fechas de los conciertos y los siguientes singles que van a ir saliendo antes del disco, que tenemos una cita en Sonorama, que ya lo hemos dicho, también en el Festival Gigante, sacaremos algunas fechas más para verano, y que nada, que el que escuche mi música, pues que sienta que de verdad que la he escrito con el corazón, aunque sea un tópico, es bastante cierto. El Festival Gigante, ¿qué te refieres? ¿El de aquí, el de Madrid? ¿El qué, perdón? El Festival Gigante, ¿el que se hace aquí en Madrid o es otro gigante que hay por ahí? El Gigante, sí, en Alcalá de Henares, sí. ¿No? Es que yo el que se lo dio hace un par de años. Sí, vamos a estar ahí en Sonorama y bueno, ahora saldrán las siguientes fechillas que van a estar guay también. A mí hay un proyecto, pero digo, ya me lo pienso hace años, que estoy por ahí, el David Guetta y otra gente, que aquí, por ejemplo, en Madrid sería flipante el poder hacer conciertos, igual que, por ejemplo, en Inglaterra se hace el Festival de Donington en el circuito de Fórmula 1, el poder hacer aquí que es de conciertos en el Jarama, que sería bastante flipante, un lugar que es lo que no molesta ni a los vecinos, como ocurre en otros lugares, que siempre estamos a regañadientes con los vecinos, que los ruidos y tal. Ahí sería un sitio flipante para hacer cositas como en Inglaterra hacen el Donington. Me gustaría, increíble, hacer ahí un concierto de rock and roll. Otra cosa, seguimos hablando de las redes, un poco el poder a través de los vídeos un poco expresar tu imagen y tu filosofía. Sí, hemos cuidado, yo soy también, joder, soy un aficionado al mundo del cine, me encanta ver películas y conecto muchísimo, aunque no tengo ni idea, pero es algo con lo que conecto. Y he tenido la suerte, pues, de que desde que empezamos el proyecto trabajamos con Adrián Jiménez y con Julio Mazarico, que son dos, el primero es un cámara y el segundo es un director de cine de aquí de Navarra, que tienen muchísimo talento y un gusto increíble. Y pues hemos hecho unos videoclips en los que me he quedado súper contento con todo lo que pasaba y animo a todo el mundo a verlos en mi canal de YouTube, que es Alejo Música. Y Rambo tuvo 120.000 visitas, o sea que es un vídeo que tuvo bastante repercusión y que es un plano secuencia en el que pasan un montón de cosas y a todo el mundo que, no sé, que nos está escuchando, que le animo a verlo. O sea que no es lo típico habitual del grupo en directo, es más bien como tipo película, ¿no? Contando una historia. Sí, me gusta, bueno, pues jugar un poco con eso, ¿no? Evidentemente siempre hay en algún momento el playback de banda y todas estas cosas así como más utilizada en los videoclips, pero nos gusta dar una vueltita y ser creativo y pensar en referencias que me atraen y en poderlas llevar a cabo con mis compañeros. Pues si te parece, reservamos la primera canción, el tercer y último single que ha sacado La Máquina, para ya despedir la entrevista. Ya, pues lo dicho, que comentes lo que nos hayamos comentado, que te gusta decir luego, ¿no? Que lo que comentabas, ¿no? Que se acerque tu música, tus conciertos. Sí, esto es, o sea, nada más, ¿eh? O sea, que el que le haya gustado lo que hemos hablado y hoy ha sentido atracción a alguna canción, pues que siga indagando y que se acerquen a los festivales a los que vamos a estar este verano. Luego volveremos a Madrid seguro en otoño y cuando salga el disco. Y nada, agradeceros y por el huequito en este espacio y por la charla, que ha sido muy agradable. Caso que la gente no se conforme con darle al like y hacerse seguidores del grupo, sino que cuando haya un concierto que vaya a verlo, y que cuando en otoño próximo salga el disco, que vaya a tienda y compre el disco de Alejo, que dé un paso más adelante, que no se cruce rojo con marcar like en Facebook. Que es lo más maravilloso, que la música sucede en directo. Hace años era algo más habitual, no sé si a ti te ha tocado la firma de discos o no, nunca te ha surgido, ¿no? Sí, con tu discográfica. Hicimos una firma cuando salió el vinilo, sacamos la edición en vinilo, hicimos una firma de discos que estuvo muy bonito y fue muy guay. Pero sí, bueno, antes me imagino que era muchísimo más común, nosotros hicimos una. Y es bonito también, ¿no? Pues que el que hay un momento en el que la persona que te apoya se acerque, compre el disco y te diga por qué se lo ha comprado y tú le expliques que para ti es importante y darte un abrazo con esa persona. Pero eso, bueno, se va a ir perdiendo como se ha perdido ver la televisión en diferido, ¿no? O sea, es algo que ya no existe y, pues yo qué sé, no rebobinar un cassette. Hay que... Dylan lo dijo, los tiempos están cambiando, o sea que hay que saber amoldarse. Y bueno, para cerrar la entrevista, cuento lo que le cuento a todos, que nos emplazamos de aquí a un año para la entrevista con el tercer disco, ¿no? Ojalá, ojalá, sí. Yo pues he compuesto varias canciones últimamente, la verdad, para mi desgracia. Porque me lleva un montón de esfuerzo y lo paso fatal haciendo música. O sea, lo paso fatal haciendo canciones, porque me miro muy adentro y para mí es muy duro. Pero sí, yo encantadísimo. Ojalá dentro de un año pueda haber otro disco y podamos estar charlando de todo lo que ha pasado en este año que nos viene, ¿no? Que bueno, te voy a poner dos ejemplos. No sé si es como los falleros que el día 20 de marzo están ya preparando las fallas del año siguiente, o tipo Sprinting, que comentaba Steve, el guitarra de Steve Lee, de eso, dice, es que es para matarle. Termina el concierto, se va a casa y se pone a seguir componiendo canciones, es que es para matarlo. No sé si tú por ahí andas también, de que terminas un disco y te pones a seguir componiendo canciones para el nuevo álbum. Yo es que no tengo una metodología muy pragmática a la hora de componer, ¿no? O sea, no hago canciones porque necesito hacer canciones y porque me gusta hacer canciones, ¿no? Entonces es una manera de expresarme y de entrar en conexión conmigo mismo. Es como una parte de mi, o sea, igual no es tan fuerte, ¿no? Pero yo creo que sí, que es una parte de mi personalidad hacer música. O sea, un artista cuando no está grabando y no está ensayando y no está girando, tiene que estar haciendo algo, ¿no? Entonces está haciendo música y para mí es muy importante y es una forma de expresión muy fuerte y que me hace conectar muchísimo conmigo mismo. Entonces yo nunca me he tenido que sentar para hacer un disco de propio a componer, sino que me he juntado con unas cuantas canciones. Sí que luego me he sentado a organizar todo lo que está pasando para que el disco no sea una absoluta locura, ¿no? Pero nunca he tenido el momento de tengo que hacer canciones, ¿no? Sino que voy creando a diario prácticamente o semanalmente hago cosas que igual no son canciones o que se parecen, y o sea, es lo que más me gusta realmente de este oficio, el hacer canciones. Hay un anuncio que vemos ya poco, recuerdo muy bien que es lo que anuncian, pero hace referencia a una famosa frase de Picasso, que venía a decir eso, si algún día vienen a visitarnos las musas, que nos vienen trabajando, o no sé yo opinas igual, que si vienen las musas, pues cuando estés ahí en el estudio componiendo canciones, ¿no? Eso decía Bob Dylan. Bob Dylan decía, las canciones están ahí, hay que saber verlas, ¿no? Entonces, bueno, no soy muy perezoso para eso. O sea, sí que me da pereza mirar dentro de mí porque me duele, pero me gusta. No sé, igual tengo un punto sadomasoquista con a la hora de mirar hacia dentro, pero creo que es importante hacer música y seguir creciendo, ¿no? O sea, esta mañana, por ejemplo, estaba terminando otro tema, bueno, Mente Incansable, de rock and roll. Bueno, para la lucha del tercer disco vamos a apuntarnos dos cosas que no comentamos porque nos podíamos ir a toda la tarde. El problema de la música en televisión y el problema de los concursos. Ahora hemos visto, por ejemplo, que de lo que se habla más de los fiascos que de otra cosa de Eurovisión, que si esa canción es un plagio, que si la otra canción es un plagio, no más que estamos hablando de examinadas. Paso lo dejamos para pa el tercer disco, de hablar de la música en la tele, de concursos y demás, porque yo es que siempre opino que el artista no es, se debe hacer un escenario, no ir a la tele, que a mí por ejemplo me duele muchísimo que por ejemplo los 40 años que a Manolo Tena le costó llegar a grabar esa en española y a tener éxito, a Bisbal le va a salir esto haciendo a, 6 meses pintando la mona en televisión. Y consiguió en 6 meses lo que a Manolo Tena le costó 40 años. Pues a mí me parece un poquito triste. Ya, es que al final la música es un negocio, ¿no? Entonces, al que le interesa la música de verdad, no tiene que interesar el negocio, ¿no? Y creo que es fundamental el saber discernir de esto, ¿no? Pues nada, vamos a despedir ya a la entrevista con la máquina y lo dicho, nos emplazamos para el tercer disco, ¿no? Tenemos el tercer disco, buenísimo, claro. Vamos, yo encantado. Pues nada, gracias por estar por aquí y bueno, suerte que haya suerte con el nuevo disco, que los que pinchan en like en Facebook vayan a la tienda a comprar el disco y cuando haya un concierto de lejos, pues también se acerquen al concierto. Eso es, muchísimas gracias a vosotros por el ratito. Vale, pues cerramos con la máquina. Con mi ética y moral, te cuento que ahora estoy al borde del colapso espiritual. Partí tu vara de domar. Si me quieres por error, con dolera me he bañado en aguas tristes y perdón por mojar la realidad. Me imagino a Rambo disparándonos confeti. Soy la hormiga preferida de tu lupa de tomar. He tomado algo porque cuando pienso en ti ya no estás aquí, ya no estás aquí.